Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día. Estoy loca. Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, bien, Paola? Bien, bien. Me queda el latiguillo pegado, me lo tengo que sacar, pero con láser, más o menos. Luis, bueno, contanos un poco cómo está toda la situación del agua y este reclamo que ya viene de larga data ahí en Elena. Mira, va bastante bien, la verdad que va bastante bien. Se han hecho varias cuadras, los vecinos han encarado por cuenta propia varias cuadras. Han contratado a una empresa que cuadra por cuadra ha ido avanzando con la obra de cañería de que le lleva agua a los vecinos. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Cómo andás, Luis? Buen día, Andrea. Martínez Villada te saluda. ¿Cómo estás? Sí, Andrea, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Che, un gusto, la verdad que escucharlas al aire, Andrea, Celeste, a Paola y a Norberto. ¿Norberto? No, Norberto no está. No, pero está escuchó. No, no. Pero a Norberto en la radio. Ah, en la radio. Está bien, está bien. Consultarte por otras problemáticas más allá del agua, que parecería que está camino a resolverse, igualmente queda mucho trabajo por hacer, pero ¿cómo están en el barrio? ¿Tienen algún otro reclamo? ¿Cómo va el tema de la seguridad? Mira, el tema de seguridad va bastante bien, tenemos un policía de barrio que se implementó hace un año y pico más o menos, comisaría segunda, desde que asumió el nuevo comisario, nos planteó la posibilidad de mandar nuevamente un policía al barrio, que era lo que teníamos antes y que funcionaba. Bueno, lo volvieron a implementar, es un policía que recorre el barrio con un móvil y está a disposición de lo que precisen los vecinos. Entonces, está mucho más cerca cada vez que pasa algo o está vigilando. El policía tiene puesto, sus horas de trabajo las cumple en la Elena. ¿No? Así que en seguridad estamos bastante bien. Claro, Luis, ¿qué es esto de proximidad que ustedes siempre en las reuniones de foro y demás reclamaban? Conocerlo, ¿no? Saber que Juancito es el policía de ustedes, lo conocen, él los conoce, sabe un poco los movimientos del barrio, es eso, es el policía de proximidad. Exacto, exacto, y trabaja muy bien, y siempre hemos tenido efectivos de muy buen trabajo, o sea, preocupados por el barrio, se ocupan. La verdad que trabajan muy bien los chicos. Y bueno, ahora lo tenemos a Fernando, se llama, y hasta ahora está trabajando muy bien. La verdad que está dando resultados. Por supuesto que siempre hay algo, pero no hay nada grave por ahora. Lo que sí tenemos problemas es con las calles en el barrio. La verdad que el tema del arreglo de las calles es un desastre. Hace 3 años que no pasan una máquina en serio en el barrio. Solo le dan una peinadita a la calle principal como para cumplir y nada más, pero después las calles de adentro del barrio, a las que no están tapadas de yuyos, se están convirtiendo en senderos. La verdad que es una lástima que hayan abandonado así el trabajo que se había hecho durante años en el barrio con respecto de las calles. Lo han abandonado, hace 3 años que se abandonó las calles de la Elena, la verdad un desastre. Hay barro donde antes no había, la verdad que es lamentable la gestión que ha hecho obras públicas al respecto en el barrio. Puntualmente sobre esta situación, ¿lo han podido formalmente reclamar ante el municipio? ¿Has tenido contacto con Roberto Guadaña? ¿Cuál es la relación actual que tienen con las autoridades comunales? Mira, con funcionarios de distintos ámbitos nosotros tenemos trato con muchos, con recolección, con... pero el problema de las calles es un tema que no lo podemos resolver, la verdad no lo podemos resolver. Hemos reclamado de todas formas, no hay forma de resolverlo. No sé cuál es el problema que tienen con las calles. La verdad que ese es el problema más grave que tenemos en el barrio en este momento. El problema es no arreglo de calles. Sí, vos sabés que, como te decía, hacía años por fácil... 15 años que no había barro en las calles del barrio. Y ahora ha vuelto a haber barro porque el agua trae del cerro, trae tierra y cuando llueve se convierte en un barrial que no pueden andar los vecinos, que se movilizan por las calles a pie. Es imposible caminar, es imposible. Como no hay veredas en el barrio, entonces se tienen que movilizar por la calle y la calle es un barrial, así que se complica bastante. Pero bueno, Vialidad no atiende la zona. Luis, ¿y el reclamo vecinal se está haciendo en conjunto nuevamente o están un poco las aguas divididas también entre los vecinos de La Helena, que eso había pasado el año pasado? Mirá, esas son cosas que van pasando siempre. Aparece alguno que cree ser el dueño de la verdad y encarajina todo, pero después se diluyen cuando ven que no tienen consenso, entonces todo vuelve a su cauce normal. Empezás a trabajar entre los vecinos para solucionar los problemas del barrio y nada más. Lo que se busca es eso, trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ahora, si venís con otras intenciones, enseguida te calan en el orillo. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, nos alegramos de que estén encauzados bastante los reclamos de ahí del barrio de La Helena. Gracias. Gracias a ustedes, sí, una alegría volver a escucharlas al aire. Gracias por tus palabras, que quedó ahí medio en el medio de la entrevista lo que decías. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, chao. Adiós.